el podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente. Bienvenidos o bienvenidas, porque también hay chicas como Gemma, ¿eh? Tú sabes que hay gente, chicas, que están escuchando el podcast. Vamos a ser muy rápidos porque hoy tenemos mucho contenido y necesitamos que Nacho, por favor, nos aclare muchas cosas sobre algo que ha excitado el foro en sobremanera, que es el tema de Kojima y el GTA 4, que por si no lo sabéis, evidentemente esto es algo que todo el mundo sabe, ha recibido un 10 en el análisis. Pero bueno, tiempo al tiempo. Gemma, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida. Y vamos con el resto de los compañeros que hacemos el podcast, los compañeros de MaryStation.com, empezando por Enrique García. ¿Qué tal? Muy. Sergi Blanc Motenay, redactor senior. Strange and ironic that they will both end the same way. Well, well. Nacho Ortiz, jefe de redacción. No soy un héroe, nunca lo fui y nunca lo seré. Tirando de Snake. Está tocado. Albert Gil, redactor. Que alguien me quite la beta de Age of Conan de las manos, que como juego una semana más me vuelvo loco ya. Joaquín Relaño, columnista. He visto cosas que no creería y todas están en Liberty City. Bueno, bueno. Madre Oye, que, Nacho, que estás hoy muy potente en cuanto a información. ¿No te estalla la cabeza con tanta información que tienes ahí? Pues sí. Llegué a España el jueves por la noche de lo de Kojima, publicamos la entrevista y a partir de ahí llegué a casa, tuve el GTA, las dos versiones ahí, y es que ha sido un no parar este fin de semana hasta el domingo por la tarde que publicamos el análisis. Y es que lo peor es que aún me quedan las impresiones con el Metal Gear Solid 4, que, bueno, voy a tener que darlo todo y es que no hay más de dónde agarrar, ¿sabes? Bueno, que sepáis que al final del podcast os espera un broche de oro perfecto para este número 9. Pero ahora vamos con el Retro Podcast. Y en el Retro Podcast, los comentarios destacados del podcast anterior es una tarea que con dulzura y además con pasión la lleva Gemma cada semana. Me encanta, ¿eh? Me ¿Sí? encanta, sí, sí, sí. ¿Te ha gustado? Bueno, vamos a ver qué dicen los foreros. Empezamos por Drow, o DR0W, como queráis. Dice, genial la participación y la visión de Xavier desde Japón. Es una visión fresca y prácticamente todo jugador que se precie se pregunta constantemente cosas del país nipón. Hay que decir que lo dice Drow, pero hay muchísimos foreros que han dicho que ok, que genial la participación de Xavi, ¿eh? A nosotros también nos encantó y se repetirá, por supuesto. Bueno, vamos con las polémicas. Venga. Spoonie dice, se comenta que la polémica racista se justifica porque los africanos del juego tienen rasgos y actitudes mucho más animales que las que se vieron en Resident Evil 4, pero yo creo que esto se debe a la inevitable evolución gráfica de la saga. Sistemas como PlayStation 3 o Xbox permiten una representación más aterradora de los enemigos que contribuye a aumentar la tensión en el juego. O sea, que si se ven más malos es porque el juego gráficamente es más bueno. Seguimos con el Resident porque Ganondorf dice, es que llevamos toda la vida matando a rusos, comunistas, árabes y ahora, cuidadín, que en Resident Evil 5 matamos negros. Vaya hipocresía. A este paso nuestros héroes van a tener que volver a enfrentarse a golpe de Uzi a los champiñones de Miyamoto. Edita, pensándolo bien, luego vendrían los grupos ecologistas para protestar por el champicidio que se estaría llevando a cabo. Bueno, y lo de la foto de Nacho. Nacho, oye, por favor, que te cambien la foto. Me parece muy bien que hagan una plataforma que por un podcast con Nacho Ortiz. Justo. Pero esa foto de la comunión, pues como que no, ¿eh? De hecho es de la comunión, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Te acuerdas? Tenía 17. 17. Sale precioso, nada. No ha llovido poco desde entonces. No, pues sí, ya tengo que cambiarla. Se lo voy a decir a esta buena gente que me manda su cariño y que yo agradezco de corazón. Voy a mandarles una foto haciendo el mismo signo, así con el ok, ¿sabes? Bueno, ¿qué más han dicho los foreros? Mira, Bilin Bolonka, a ver si lo he dicho bien, dice, me gustaría que se comentara lo que pensáis sobre la ida de olla de Kojima. Primero, con que 50 gigas se le quedaba corto para el Metal Gear Solid 4. Y ahora que la PlayStation 3 tiene poca capacidad para lo que él quería. Me parecen comentarios muy prepotentes. Además, ahora que Nacho le va a hacer una entrevista, bueno, que ya se la ha hecho, tendrá una visión más real del tío este. Bueno, pues como luego al final Nacho se va a extender todo lo que quiera en el tema de Kojima. Pero prepotente Kojima no es en absoluto, ¿eh? Y además esas declaraciones están sacadas de contexto. Lo pregunté, está explicado en la entrevista, pero luego hablamos sobre ello. Venga. Vale, pues le contestas también a M4RK09, porque dice, como buen y acérrimo fan de Metal Gear, mi ánimo está comprensiblemente por los suelos. Vale. Dice, primero, Hideo me suelta fríamente que no está satisfecho con su obra, y luego me encuentro con la beta. ¿Cuál es el futuro de Metal Gear? Incierto, eso seguro. Bueno, pero ya sabemos que Kojima es el eterno perfeccionista que siempre está pendiente de que todo se puede mejorar. Uh-huh. Pero vamos, que nosotros seguro que encontramos cuando se ponga a la venta en junio, ¿verdad, Nacho? El juego como una obra maestra, como tú lo has visto. Yo he tenido la ocasión de completarlo, fueron 3 días de la que te pego ahí en París, y os puedo decir que hubo, no solo yo, sino la prensa internacional, hubo 4 momentazos a lo largo de todo el juego en los que es que lloras. ¡Cuatro momentazos! Sí, 4 momentazos. Bueno, pero eso lo dejamos para el final. Bueno, a ver si me dais información, porque en el foro preguntan muchas cosas. En Velo dice, me gustaría que hablarais sobre lo que pasa con StarCraft 2, que no se está hablando mucho, y como sea la mitad de bueno, que el primero será un bombazo. A ver si vosotros sabéis algo. Por ejemplo, ¿cuándo saldrá? ¿Lo tenéis? No, creo que confirmada fecha de salida no hay. Pero StarCraft 2 es un juego muy difícil de juzgar cuando sale y que su alcance solo se ve pasados unos meses e incluso años después de su salida al mercado. O sea que se sabrá lo bueno que es en la salida, pero sobre todo más tarde. Paciencia. Bueno, Julián GHGH13 dice, hola, me gustaría que desmintáis o aseguréis, o aunque sea dar esperanzas, de que existe o existirá hoy una Xbox portátil. Dice que he estado rebuscando por ahí que no ha encontrado nada, solamente rumores. ¿Qué? Xbox portátil. ¡Champicidio! ¡Esta comida champiñones! ¿Y finalizamos con quién? Con Uroloki21, que dice, por favor, remuevan cielo y tierra, quiero información del Guild Wars 2 ya. Ya, ¿motenai? Vale, no hay. Jolines. Bueno. Ay, por cierto, Super Shadow, que dice que ha sido finalista europeo del torneo de Halo 3, que hay que mencionarlo. Un crédito desde aquí. Bueno, y por último, que Tarot Night Dreamer dice que ha recibido el Creative Zen que ganó en el sorteo del podcast hace unas pocas semanas y que da mucho gusto así escuchar el podcast. Sí, señor. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Gemma los ha probado y dice que no hay nada igual, que vamos, que la experiencia es bueno, no alucinante. Sé. No sé a qué lo podríamos comparar, pero vamos, que el otro día... Más de uno te daría un ejemplo. Es igual, yo lo he probado, ellos no. Que el otro día iba en el tren y la gente me miraba, pero yo me reía de ellos, ¿eh? Porque decía, sí, sí, hablad lo que queráis, que yo no os escucho. O sea, es un lujo, ¿eh? Y dirán muchos de qué están hablando. Otros ya lo sabrán, de los auriculares con tecnología X-Fi y cancelación de ruido que sorteamos aquí en el Mary Podcast. Se llaman Aurbana X-Fi y es de la marca Creative, con lo cual imaginaros... Son de auténtica calidad y además plegables. ¿Cómo conseguirlos? Muy sencillo, mandando un SMS al 5959 con las palabras Mary espacio Creative, ¿vale? 5959 con las palabras Mary espacio Creative. Podéis mandar todos los SMS que queráis. Venga, déjamelos un poco, que ya los has tenido no, bastante. Son míos. No, déjamelos. Son míos. Oye, déjamelos. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Mary Express. Si queréis más información, ya sabéis, en www.marystation.com, todo ampliado. Y muchas más noticias. Michael Capps, de Epic Games, vierte su opinión sobre Wii. En sus propias palabras, Wii es un virus que comienza cuando la compras y juegas con tus amigos. Ellos dicen, por Dios, qué buena es, me la voy a comprar. Luego tú dejas de jugar a los 2 meses y a ellos les sucede lo mismo cuando ya se la han enseñado a otros que también han terminado comprándosela. Por supuesto que existen personas que disfrutan con la consola y sus juegos, pero yo aún estoy esperando a ese título que me haga jugarla. Afortunadamente, V-Ball no dirigirá una posible película de World of Warcraft. El afamado y polémico director de cine V-Ball, habitual de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, no será el encargado de la posible película de World of Warcraft. Blizzard ha negado rotundamente este privilegio al cineasta ante la posibilidad de que la película destruya el éxito del juego. Menos mal, gracias Blizzard. Guitar Hero 3 llega a PC. La versión para ordenador del juego musical Guitar Hero 3 Legends of Rock ya está lista para desembarcar. El juego cuenta con más de 70 temas musicales para tocar con esta guitarra virtual blanca conectada al PC. Además, la versión para compatibles también incluye soporte multijugador. Siguen llegando noticias sobre Gears of War. En este caso, DC prepara el cómic de este título. La compañía DC Comics prepara una adaptación de Gears of War al mundo del cómic. Por el momento, los detalles que se tienen sobre esta obra son mínimos. Tan solo se conoce que llegará el próximo octubre y correrá a cargo de Willstrom. Vamos con lanzamientos. Silent Hill Homecoming aterrizará en Europa en septiembre. La primera entrega de la saga Silent Hill de Konami para PlayStation 3 y Xbox 360 llegará a las tiendas europeas en septiembre con el título de Silent Hill Homecoming. Esta sexta entrega presenta un nuevo protagonista, Alex Shepard. Más lanzamientos y en septiembre, Midnight Club Los Ángeles llegará a Europa en esa fecha. La primera entrega de esta saga de conducción de Rockstar para Xbox 360 y PlayStation 3 saldrá a la venta en Europa el 12 de septiembre. El juego usará la potencia de las nuevas consolas para dejarnos conducir libremente por la ciudad californiana sin pausas de cargas ni reglas. Prince of Persia Prodigy podría ser el nuevo título de la serie. Jordan Mechner, creador de la saga, ha registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos el 15 de abril el nombre Prince of Persia Prodigy como videojuego para varias plataformas. Lo que no se sabe es si el juego será un título distribuido en tiendas o un título descargable como Prince of Persia Classics, juego descargable en Xbox Live. Ubisoft no ha confirmado nada. Y seguimos hablando de príncipes porque Harry Potter regresa para resolver el misterio del príncipe. A poco menos de 6 meses para el estreno de la película, Electronic Arts ha anunciado el desarrollo de Harry Potter y el misterio del príncipe. El juego llegará a PlayStation 2, Wii, PC, Xbox 360, PlayStation 3, Sony PSP y Nintendo DS. Ya está en la fase de duplicado. Age of Conan, un título esperado, alcanza la categoría Gold. Con la beta de Age of Conan en ciernes, Funcom anuncia que ya ha finalizado el desarrollo del título, pasando al estado Gold. El juego, que llegará a las tiendas el próximo mes de mayo, ha sufrido diversos retrasos desde su presentación en sociedad. Además, la mensualidad de Age of Conan podría superar los 13 euros en Europa. Street Fighter 4, atención a esto, podría salir en Wii. La nueva entrega de la saga de lucha de Capcom, que por ahora solo cuenta con Xbox 360 y PlayStation 3 como plataformas confirmadas, podría llegar a Wii, según indican algunas revistas japonesas en sus listas de lanzamientos. Por ahora, Capcom no ha confirmado nada. ¿Hablamos más de Wii? ¿Hablamos de cifras? Wii vendió 18,6 millones de consolas el pasado año fiscal. Mientras que Wii vendió 18,6 millones de consolas en todo el globo, 3,9 en Japón, 8,2 en Estados Unidos y 6,4 el resto de mercados, Nintendo DS acumuló unas ventas de 30,31 millones, 6,36 en Japón, 10,65 en Estados Unidos y 13,30 el resto de mercados. Más Nintendo y más Nintendo. Super Smash Bros. Brawl llegará a las tiendas el 27 de junio. Esto y más títulos. Hay que destacar títulos como Dragon Quest Wars para finales de mayo, Monster Love para junio, Family Ski el 13 de junio, Etrian Odyssey, el 6 de junio, Apollo Justice, el 9 de mayo, Cocina Conmigo, que preparamos hoy para junio, o los nuevos Pokémon Mundo Misterioso, previstos para julio. Devil May Cry 4 llegará en verano a PC. La versión para PC incluirá mejoras como nuevos modos de juego, más opciones gráficas y algunos contenidos adicionales. Y finalizamos con la noticia por parte de Electronic Arts de que el editor de criaturas de Spore o Spore llegará a PC el 17 de junio. El juego final saldrá el 5 de septiembre en Europa y el 7 en Estados Unidos. Dicha versión demo se llamará Spore Creature Creator. Mostrará un 25% del juego y no será gratuita, pues costará en torno a los 10 euros. Adelante. ¿Los juegos originales o con doblaje? ¿La localización es positiva o negativa? ¿Debería afectar a la puntuación de un juego el hecho de que no esté localizado o no? Bueno, en fin, en principio, las noticias que salían esta semana eran, por un lado, que se descartaba definitivamente el doblaje en español del Metal Gear Solid 4, lo confirmó Nacho, y que Kojima pedía perdón por la ausencia de doblaje en español. A partir de aquí, y después de todas esas preguntas, el primero que quiera responder, ¿los juegos cómo los preferís? ¿Con voces originales o dobladas? Bueno, yo creo que por respeto a los consumidores y más que por respeto por legislación, todo el producto que saque en España debería tener pues la mínima unidad de comprensión en el idioma de aquí del país. ¿Qué esto quiere decir? Que estén todos los juegos traducidos al español con los textos en pantalla. Esto debería de ser exigible y no debería haber excusa para no hacerlo. ¡Qué profundo estás, Nacho! Pero lo que creo que debería dejarse muchas veces al criterio de los creativos, del mismo director del juego, incluso del presupuesto que se disponga en ese momento, y de si se tiene espacio en el disco, son las voces. Yo creo que deberíamos de dejar en sus manos este hecho. Yo personalmente los prefiero en inglés. ¿Por qué? Me pasa con las series de televisión igual, no solo los videojuegos. Yo pues he visto Los Soprano, 24, pues unas otras series como Los Tudor en versión original, y luego las he acabado viendo en castellano, y es que me horrorizo. Sí, Nacho, pero tú tienes un nivel de inglés bastante alto. Bueno. Eso también cuenta. Pero yo es que me ponen un doblaje, pues imagínate como el del GTA, en el que cada personaje, dependiendo de su etnia, si es pues jamaicano, yugoslavo, ruso, afroamericano, habla con su acento, con su dicción y con una forma de hablar totalmente diferente y independiente del contexto de esa persona, pues si lo pasamos al castellano, todo eso se pierde. Se pierde totalmente. Yo creo que es un valor que te lo estás cargando pasándolo al castellano. Vale que tengamos doblajes legendarios. Con Alfonso Vallés, ¿no? Sí, recuerdo que hicimos una entrevista cuando yo publiqué la columna respecto a que no iba a haber doblaje español, fue porque investigué en los estudios y no había ningún proyecto de doblar a Metal Gear en ese tiempo, y Alfonso me lo confirmó a Luis, y nos dijo que no, que no lo habían llamado, que estaba todo muy muy parado, o sea, que era muy difícil que hubiese doblaje. Y esto ya fue en octubre, me parece, octubre, noviembre, sí, del año pasado. Pero vamos, resumiendo, yo los prefiero en inglés con subtítulos en castellano, y esa es mi opinión. Ahora ya los demás ya tirarme tomates y encima apátrida. No, aquí sí que va a haber disparidad de opiniones. ¿Quién es el siguiente que opina? Yo me lanzo. Venga. Yo me posiciono en el lado de Nacho también. O sea, yo personalmente los prefiero en inglés, subtitulados en castellano. Básicamente por lo que he comentado, porque doblajes en castellano memorables, la verdad es que recuerdo muy pocos. Claro que si todos fueran como los del primer Metal Gear, pues quizás sí que me encantaba por el otro lado. Pero yo, comparando la calidad de unos y otros, me quedo con los de inglés, con subtítulos en castellano. ¿Tú crees, Albert, que la localización es positiva o negativa? Yo creo que es positiva. Siempre. O sea, yo apoyo totalmente a la gente que exige que en España lleguen los juegos tanto traducidos como doblados. O sea, es una cosa totalmente exigible, yo creo. Pero a nivel personal, yo, al igual que le pasa a Nacho, las series las veo en inglés, las películas si puedo las veo en inglés, y los juegos, dada la calidad de los doblajes que nos llegan habitualmente en castellano, pues también los prefiero en inglés. Esta pregunta también se podría hacer, o viene un poco también de la mano de las películas. ¿Cómo prefieres ver una serie o una película si la prefieres con voces originales? En una película es distinto, porque, a ver, no, cuando hablamos de series, pues nos referimos lógicamente a series hechas en Estados Unidos y demás. Y lo que es el doblaje original, pues consigue transmitirle un poco lo que es el sentimiento y del actor y tal. Eso se pierde al doblarlo al castellano. Claro. En los juegos es un caso un poco distinto, pero aún así, la calidad del media del doblaje español... ¿Por qué es distinto? El de las películas a los juegos. Sí. Pues porque, bueno, en la película estás escuchando directamente al actor. En los juegos es una digitalización de un personaje que se le aplica una voz encima. Bueno, pero es un actor que ha hecho el mismo trabajo que podría hacerlo en la pantalla. Sí, sería, entonces, por lo que dice, en un videojuego no existen las voces originales. No, vamos a ver, lo que se trata es presupuesto, porque pues en las series, hay series de estas norteamericanas que no hay mucho presupuesto. Recuerdo Dexter, por ejemplo, que el doblaje español es lamentable. ¿Y por qué es lamentable? Porque lo han hecho pues con poco presupuesto. Es eso, o sea, el videojuego, yo me estoy igual, refiriendo a que el doblaje español, en términos de globales, no llega ni a la suela de los zapatos de los doblajes ingleses en los juegos. Hay excepciones, claro está, como puede ser el del primer Metal Gear, que es acojonante. Sí, en cualquier caso, todo el mundo supongo que está de acuerdo que lo ideal sería tener las voces originales más un doblaje al castellano. Exacto. ¿No? Exactamente. Pero sí. El problema es tomando que una postura demasiado destructiva, demasiado, es decir, no quiero doblaje en español porque los dobladores que hay en España son muy malos. Sí, pero eso puede ser una realidad de hoy. Pero yo creo que a medida que vayan saliendo más doblaje, se irá cogiendo nivel y irán apareciendo aquí está, localizaciones está. Mejores. 100%, 100% con Enrique. Espera, que hable uno a uno, si no, no se entiende. No es que sean malos los dobladores que tenemos. Tenemos un grupo de dobladores muy bueno y en Heaven Lisuar ha quedado patente. El problema es que para contratar a esa peña solo lo puede pagar Sony. Claro. Bueno, vale, es igual, pero lo que no podemos hacer es, bueno, como los demás son muy malos, pues mira, pues oye, lo que tenemos que esforzar es por mejorar lo que tenemos, y aquí en España, exactamente. Pues, o sea, es que un usuario que no entiende ni papa de inglés siempre va a preferir un doblaje al castellano antes de tener que leer unos subtítulos. Y además con un peligro, Joaquín y Enrique, lo sabéis perfectamente, que es que después pasan cosas como que no solamente no llega doblado al castellano, sino que tampoco llega traducido. ¿De Orange Box, por ejemplo? Estoy hablando de muchas cosas que decir. Esto estamos pasando a un debate que precisamente viene de la lista de redacción, pero hemos tenido esta misma conversación. Que hemos acabado a puñetazos. Y además bastante más acalorada de lo que está siendo aquí en el podcast. A ver, todo nace por lo de Kojima, realmente, pero que se puede trasladar, hacer extensivo al resto de títulos pero, que estamos comentando. Bueno, Kojima también... Bueno, es de agradecer que haya pedido perdón, pero no creo que haya dicho toda la verdad. A mí las excusas me parecen... Han sido excusas, me han parecido muy vanas. A mí eso del espacio, lo siento, pero en un Blu-ray que no tengas espacio es... Espera, pero espera un momento. Aunque no lo tenga, puedes poner dos discos. Escuchad un momento. El tema de todo esto de Kojima y del Metal Gear Solid 4 lo dejamos para el final, sí. y le hacemos las preguntas que queramos a Nacho en el evento especial. ¿Os parece? Sí. Yo lo único que quiero es que quede claro la opinión de cada uno y no empecemos a... Es que, claro, pueden salir muchos debates paralelos, sí. y vamos a centrarnos en lo que realmente nos interesa. Para Motenai, siguiendo un poco, sí. donde lo dejamos, para ti, la situación ideal sería tener las dos cosas. Ambas cosas. Y además premiar la calidad de esto, lo mínimo exigible debería ser que viniera traducido al castellano. Bien. Y si no viene traducido al castellano, por ley no debería, poderse lanzar en España, como ocurre con muchas... En Francia creo que hay una ley así, ¿no? Con muchas, sí, bueno, ya lo ves cómo se cumple la ley de bien, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo mínimo. Si tienes una localización, no me refiero solamente a la traducción, sino localizar es algo más que traducir simplemente y que doblar. O sea, localizar es más que doblar y traducir, sino hacer al castellano poniendo, digamos, contextualizando a nuestro país con lo que sucede en pantalla, ¿no? Hacer más próximo el título a nuestro país. Sí, vale. A veces uh-huh. crea paradojas. Yo no recuerdo películas, como por ejemplo que en lugar de doblar tal cual, pues se generan acentos. Por ejemplo, se pone a alguien que con acento andaluz que queda un poco así, sí. feo, que sí, sí. No, perdona, Enrique, pero no es que sea feo, es que no pega. Es que no pega, a veces se cometen barbaridades como esta, pero en general eso, si está bien hecho, debería premiarse. Uh-huh. Y si no está bien hecho, debería penalizarse. También hay usuarios que están a favor de un doblaje al inglés, entonces ¿cómo va a penalizar? Pues mete las dos cosas. Permitidme que lo dejemos para el final. Entonces. Tenemos a más compañeros que quieren opinar sobre el tema de los juegos con voces originales o doblaje. Enrique, ¿tú cuál es tu posición en este caso? Coincido plenamente con la opinión de Motenai. Juegos en castellano íntegro con localización completa, doblaje y traducción. Estamos ante un tema de más que de dobladores buenos, dobladores malos, de un tema de compañías, de voluntad. Por ejemplo, no en doblaje, pero por ejemplo Nintendo sí localiza al completo todos los títulos que pasan, digamos, por su sello. Mm. Todos los títulos que llegan a España están con subtítulos en castellano. No es una compañía que habitúe mucho a lo que es el doblaje. Mario no suele hablar. Sí. Pero sí trae sus subtítulos en castellano. Y yo estoy seguro que si Nintendo habituara más a traer juegos doblados, los traería completamente en castellano. Mm. Joaquín, yo estoy con Enrique y con Motenai. Yo creo que el doblaje debería ser obligatorio. Ya no, ya que existen productos doblados al castellano en otra vertiente del ocio, en las películas, en los cómics, en los libros, debería ser así también los videojuegos por ley. Lo que pasa también es que el problema que creo que hay en todo esto es que tanto muchas compañías japonesas como americanas ven a Europa como una especie de torre de Babel. No le ve mucho sentido volcarse en doblar juegos a diferentes idiomas, así que lo traen en inglés y allá nosotros nos la apañamos como podamos. Bueno, ¿podemos empezar a ser realistas o seguimos en la nube de color rosa? No, pero una cosa adelante. No es que quiera, no es que el doblaje tenga que ser obligatorio. Si no lo quieres meter, no lo metas. Pero atento a las consecuencias. Es como si yo salto del trampolín y en lugar de entrar de cabeza perfecto en una perpendicular de 90 grados, quiero lanzarme en bomba, ¿no? Pues será muy bonito, será muy espectacular, pero me van a catear. Sí. Eres un terrorista digital. Bueno, Nacho, que queda también Gemma por opinar. Bueno, yo creo que hay un concepto aquí de voces originales o voces de doblaje que no es real, porque realmente un juego no son personajes reales, no son personas reales. O sea, ahí ya está habiendo un doblaje. Por lo tanto, no lo podemos comparar con las películas. En las películas, sí, el actor está hablando e interpretando al mismo tiempo. Sí, pero a la hora de añadir voces está el que ha creado el juego y sabe cómo quiere las voces, está dirigiendo eso. Y aparte se llama sincronización labial. O sea, sí, también está el tema de la sincronización labial, pero aún así sigue siendo un doblaje. Exactamente, está viendo ya un doblaje. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí, el mismo doblaje, con las mismas indicaciones del director? Pues que pase un manual al lado con las notas de autor, igual que cuando estás haciendo una obra de teatro, ¿no? Bueno, ¿tú cuál es tu postura? ¿Que haya doblaje o no, que no lo haya? Por supuesto, al castellano y tanto. ¿Que lo haya? Sí, sí. Vale. Pero también es, yo creo que es ligeramente discutible lo que comenta Gemma, porque tenemos actores de ya que ya se han... Pero es que un personaje virtual no habla por sí mismo. Como puede ser David Hayter con Snake. Sí, que sí. Que sí. Es decir, tú no puedes separar a la misma. Son clásicos. Verás. Y que muchas veces se crea el personaje sí. En función de la persona que va a doblarlo. El personaje, el actor norteamericano en este caso, de muchas películas que ha habido de animación y que se había ya planteado quién iba a hacer esa voz. Hay muchos casos, es Rick, etcétera, no, etcétera. También es más fácil identificar a David Hayter con Snake que no doblar a un orco. O sea, Snake tiene una cara, ¿no? Tiene una cara que es reconocible. Y metes a un actor de doblaje, digamos que crea una serie de continuidad a lo largo de las entregas de Metal Gear Solid. Pero en el caso de David Hayter ya es más por la fuerza de la costumbre. Exacto, bueno, por lo que sea, pero te da continuidad. Pues aquí falta lo mismo, continuidad con españoles, con buen doblaje. Tenemos unos actores de doblaje buenísimos aquí en España. Pero ponen a los malos, bueno, a los malos, a los aprendices o a los baratos. No ponen a los aprendices. Eso todo es, por como dice Nacho, por presupuesto. Depende del presupuesto que se maneje, se puede hacer mejor o peor. Lo mismo pasa en las películas. Hay películas que están desastrosamente dobladas. ¿Por qué? Porque no había presupuesto para hacer un doblaje digno. No, a ver, yo, por ejemplo... Ahora, si me permitís, voy a opinar yo. Yo creo que lo ideal sería lo que dice Nacho, que es un mundo de color rosa, que es tener los dos doblajes. Si al menos te viene un juego en el que no está traducido y tiene subtítulos en castellano, al menos que exista la posibilidad de, a través de un extra, poder adquirir las voces dobladas del castellano. Eso podría ser una solución. Pero ojo, con Microsoft Points. Bueno, con lo que sea, pero si alguien quiere el título, la verdad es que, para muchos jugadores yo les entiendo que la inmersión en el juego es distinta si está doblado a no estar doblado. Si tu nivel de inglés o de cualquier otro idioma es bueno, evidentemente preferirás el producto original. Porque los matices, a la hora de ver de oír un juego en su versión original a la doblada, va mucho. De hecho, los actores de doblaje de nuestro país lo que hacen es interpretar las voces de los originales. Uh-huh. Con lo cual no deja de ser una interpretación y se va perdiendo en el camino matices del original. Pero Jericó, por ejemplo, también tiene un doblaje magistral. Es que eso, si hay voluntad, se puede. Pero, se puede ojo. Poner el mismo... pero ojo, porque luego aquí se van a aprovechar del pagando un poco más. No, pero hombre, en este caso está justificado. No, pero no debamos meter en temas de pagar más porque tengo un doblaje mejor o peor. Es decir, yo soy ahí de los que creo que los juegos tienen que tener doblajes por ley. Vamos, si se puede establecer una ley que diga tiene que tener doblaje, porque es inconcebible ahora mismo que llegue una película, un estreno de Hollywood Enrique, en inglés. Pues entonces yo te digo que vamos a pasar de 2000 lanzamientos al año a 300, así de claro. Sí, también es verdad. Bueno, porque no hay estructura, no hay infraestructura para poder hacer eso. Pues ya la habrá, ¿no? Ya la habrá. Pero entonces hay que señalar, tiene que haber una diferencia entre el estudio que se gasta el presupuesto, que Exacto. se quiere, que quiere dar ese valor añadido al usuario final doblándolo, y el estudio que no. Sí, pero que dicho, sí, y el que lo no. Lo has dicho, valor añadido. Vale, el juego, valor añadido, no se le puede... Esa obra, déjame hablar, a ver, la obra se tiene que valorar, el videojuego lo tienes que valorar como conjunto, está claro, pero lo que no puedes hacer es castigar a una verdadera obra de arte. Se me vienen ejemplos en la cabeza, por ejemplo, Vagrant Story, Ocarina of Time, o Final Fantasy VII, porque venían en inglés, pues venga, les chupamos dos puntos menos. Porque, Sergi es así. Porque Sergi dice que hay que castigar. No, porque no lo vas a disfrutar tanto. Ocarina of Time y Final Fantasy VII son juegos de hace 10 años. Más de 10 años. 10 años, 11 años en los videojuegos equivalen a unos 40 años en el mundo del cine. O sea, me están hablando de una película de los años 60. Ahora mismo no vienen juegos íntegramente en inglés. Los que vienen son porque venden pocas unidades. Al menos todos vienen con subtítulos en castellano. No sé, a mí se me ocurre uno de la semana pasada. ¿Y pues bueno, pues eso está claro, que y eso lo hemos indicado. Cuando hay un juego que está en esa situación, en el análisis se avisa: oye, esto es un juegazo, tiene una jugabilidad impresionante, los gráficos increíbles, está todo perfecto, te lo recomendamos, vas a pasártelo bien, pero ten en cuenta que te lo vas a encontrar en inglés y que esto te va a superar un impedimento. Pero no lo castigues por eso. Bueno, venga, aquí todo esto, ¿no? Entonces, el que viene en castellano, que viene igual. Hay uno que viene en castellano y uno que viene en inglés. Pero bueno, como no vamos a castigar al que viene en inglés. Gracias por introducir la siguiente pregunta que os iba a hacer. Ahora vamos a tener cada uno tiempo para responder a esto que estáis planteando. ¿Debería afectar a la puntuación de un juego el que venga traducido, localizado? ¿Sí o no? Empezamos por Enrique, venga. Hombre, yo creo que a estas alturas, en el año que estamos, si no incluye subtítulos, yo creo que sí debería afectar. Lo que creo que no deberíamos penalizar es que tenga un doblaje malo y se le baje nota, o se le pegue unas cuantas tortas porque el doblaje sea malo. Claro. Tenemos un caso como el del Age of Pirates, que tenía un doblaje con un, supongo que lo recordaréis, un "me están nombrando virreina mítico", que era bastante malo. Y no se le penalizó. O sea, doblajes malos hay, pero es lo que dije antes. Hay que esperar que pasen los años y que los estudios de doblaje se vayan adaptando a los videojuegos. No vamos a querer tener 2000 Alfonso Vallés en España. Claro. Vale, Albert. Yo creo que habría que premiar a las buenas localizaciones y criticar aquellos juegos que no vienen traducidos ni doblados. Hay géneros en los que sí que habría que penalizar, como pueden ser juegos de estrategia, juegos de rol con mucha densidad de texto. Pero, por ejemplo, juegos de acción, pues la verdad, tampoco lo veo necesario penalizarlo por no venir en castellano. Una buena localización creo que es un punto que hay que valorar y premiar. ¿Sergi? No, yo pienso que ya lo he dejado claro. Para mí, un juego que no venga ni traducido ni doblado aquí en España, en el año 2008, finales de abril de 2008, esto es una, para mí es una vergüenza, y es una vergüenza que debe señalarse, una vergüenza que no debería salir al mercado, y es una vergüenza que debería, si sale, si se deben sacarlo, pues debería no solo reseñarse con una pequeña reseña al inicio del texto, no, o sea, debería decir: oiga, este juego, por las condiciones en las que viene, no puede alcanzar la excelencia. Es decir, un juego nunca alcanzaría un 10 si no estuviera doblado. En España y hoy en día, Si no, doblado estuviera traducido. Traducido. Si no estuviera traducido. Y ahí, a partir de ahí, obviamente, premiar el doblaje influye, claro que influye. Influye en la inmersión, influye en lo bien. En definitiva, influye en lo bien que te lo vas a pasar jugando ese juego. Cuanto mejor el doblaje, mejor la diversión, mejor nota. Yo creo que tenemos que ser más tolerantes en el sentido de un producto viene como viene. Sí, pero eso no significa que dejes de ser exigente, ¿eh? No, vamos a ver. Un producto te aparece en el mercado, puede aparecer pues uno de los 5 mejores juegos del año, se me ocurre, el año pasado, por ejemplo, de Oran Box, puede aparecer en el mercado, es un juegazo de los 5 mejores de la temporada, pero ¿qué pasa? Que no viene en castellano. Esto lo que se debe hacer es reseñarse al principio del texto y decir: mira, esto es un juegazo, pero tienes este problema. No lo viene todo bien todo en inglés y vas a tener problemas para entenderlo. Esto es como una circunstancia parecida a un requerimiento de sistema. Imagínate que tu ordenador, pues por una circunstancia especial, pues no tienes equipo o vas a poder jugarlo a un nivel inferior al resto. Pues ya te lo piensas, te dices: bueno, a ver, con este equipo que tengo, ¿merece la pena que me lo compre? No lo compre, lo han puesto muy bien, pero claro, yo, mi circunstancia personal me va a impedir disfrutarlo a este nivel al que lo ha hecho el reactor. Eso creo que tiene que ser el usuario individualmente el que lo juzgue, no nosotros. Y decir: bueno, pues venga, como esto viene en inglés y tal, hachazo. Pues no, yo lo que debes es, la nota del producto es esta, atenta a las consecuencias, que viene todo en inglés, si lo disfrutas así, bien, si no, valóralo tú interiormente y ten claro que sí o no. Pero nosotros creo que en ese sentido debemos avisar y que sea la persona quien se haga cargo de la situación. Hablando sobre el juego este, sobre Half-Life, que comentó Nacho, hace 2 semanas enviamos un correo a Valve para ver qué pasaba con la localización al castellano de la versión de 360 que todavía no ha salido. Y no hemos tenido respuesta todavía, así que nos han engañado, porque dijeron que estaban trabajando en ello, ¿no? Trabajando en ello. Sí, estamos trabajando. En calle Otorga. Bueno, más opiniones. Joaquín Relaño, ¿debería afectar la nota? Yo creo que hay que reseñarlo, hay que dejarlo bien claro. Pero en lo que es la nota, no creo que hubiera que bajarla. O sea, la culpa no es del propio juego. Pongo por ejemplo, a Grand Theft Auto 4. Tiene un día una obra maestra, aunque no está doblado al castellano. Pero está traducido, por lo menos. Bueno, yo creo que se podría doblar aún con el tema de los acentos. Aquí en España también hay mucha riqueza de acentos. Solo hay que escucharme a mí para darse cuenta. Pero no conseguirías tener ese acento tan chulo de "You are my friend, Nico". Yo podría ponerlo. Yo creo que si se quiere, se puede. Por muy difícil que sea, lo que pasa es que, claro, hay que tener presupuesto y también hay que tener ganas tiempo, de hacerlo. Y tiempo. Un lanzamiento mundial simultáneo, doblando las tropecientas mil líneas de diálogo que tiene GTA 4, es que es imposible. Ha habido alguno, Nacho, El Padrino, creo que se lanzó, tuvo lanzamiento mundial y se doblaron todas sus líneas de diálogo y ahí hablaban hasta los peatones. No puedes criticar a un Quake porque no venga doblado al castellano. O sea, no puedes bajarle puntos al Quake porque no venga doblado. Es que es un tema de controversia. Yo creo que sí, debería... Y a Bioshock, donde la historia es tan importante. Pero yo estoy diciendo del Quake. O sea, tú analizas el Quake y viene doblado al inglés, ¿le vas a bajar nota por estar en inglés? Pero está claro que no. Lógicamente, si el Oblivion te llega en inglés totalmente, pues oye, es un juego de rol en el que hay 200.000 líneas de texto cada hora, entonces ahí pues sí que puedes intentar criticar un poco más. Pero hay juegos, hay géneros que el inglés es una cosa secundaria. Sí, eso estoy de acuerdo, Albert. ¿Te da lo mismo que el Quake llegue en inglés que en castellano? A mí sí, totalmente. Bueno, debería darte lo mismo a alguien español o a alguien de habla hispana. Pero tanto como para bajar la nota, ¿sabes? ¿Te da lo mismo que venga en inglés que venga en castellano? ¿Debería dar lo mismo? No. Pues entonces... ¿Tú vas a bajar la nota a un Quake por no haber llegado? No saquéis las cosas de contexto. Estamos diciendo... Aquí las dos posturas son... Una, que lo que no viene 100% en castellano le suelto el hachazo. Y otra es... Oye, vamos a valorar el juego independientemente del doblaje o de la traducción y lo advertimos. No, ¿tato? No se manipulen las posturas. No es que venga 100% no manipulo nada. Oye, aquí está el que no es que venga 100% al castellano o 100% en... No. Permitidme que yo soy el que lanza la pregunta. Yo he dicho que si afecta o debería afectar a la puntuación del juego el hecho de que esté localizado y demás, ¿vale? Claro, exactamente. El hecho de que esté localizado... Las posturas que hemos tenido, por un lado, creo que son dos... bien diferentes, es por un lado sí, por otro lado no, ¿vale? A partir de ahí, que ya se ha escuchado lo que ha dicho cada uno. A mí, si me haces la pregunta, te diría que sí, debe de afectar a la puntuación. Estoy de acuerdo con Sergi, la experiencia de juego no es la misma. A mí me molesta el tener que leer subtítulos. Me molesta, claro, no me deja meterme tanto en la historia. Claro que sí. No me deja disfrutar de los gráficos, de las cinemáticas, no me deja. Por lo tanto, necesito... Culpa del juego, Gemma. Vale, pero hay que meterles caña. Si llegan 300... Si llegan 300 juegos en vez de 2.000, porque resulta que hay una normativa que dice que todos tienen que venir en español, no os preocupéis. Tarde o temprano van a ponerse las pilas y van a llegar todos en español. Sí, que sí. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gemma. Yo creo que... es verdad, es que... Imaginaros que no es inglés, que es ruso, ¿vale? Exacto, que viene totalmente en ruso. Tú, Nacho, seguramente no te daría igual, porque tú, el inglés, o por ejemplo en el caso de Albert, el inglés tenéis un nivel lo suficientemente bueno como de para poder también disfrutar del... El ruso también, les da igual el ruso, el turco. En checo, Y se viene un idioma que no entendéis en absolutamente nada. No me digáis que la experiencia de juego no baja un montón, con lo cual... Te van a decir que sí. No me dirán que sí. Sí, que sí. No es lo mismo, debería afectar. Tú estás valorando el juego en su globalidad, ¿vale? Y cuando te llega al mercado español, no estás valorando el juego cuando sale de fábrica, no, claro. Cuando te llega a tus manos y cuando tú lo metes en la consola, y entonces, ostras, el hecho de que esté en un idioma que no sea el tuyo, evidentemente pierde mucho el juego. Para mucha gente, seguro no, pero para mucha otra, sí. Con lo cual, yo creo que también estoy de acuerdo con Albert, que depende del género, hombre... no debería afectar tanto la puntuación o bajar la puntuación, el hachazo este que habla Nacho, pero vamos, que sí que debería afectar a la nota, es una globalidad. Pero si eso, todos estamos de acuerdo que un juego que no esté bien doblado al castellano puede afectar a la jugabilidad, pero lo que no habría que hacer es castigar el propio juego. Claro, claro. Una cosa, cuando vengáis, cuando volváis de los mundos de Yuppie, me avisáis. No hay que castigar al juego. Hay que castigar a la gente por no hablar el idioma del juego. Pero ni por la no traducción. Que sea ruso y otra cosa que sea inglés. O sea, vamos a ver, o sea, no puede ser que haya alguien en este país que lea Kill, Level Up y Start y no se entere de lo que le están diciendo. Una cosa tampoco tiene un porqué. Una cosa es el chino y otra cosa en inglés, un poco de... Albert, vale, entonces mi padre coge una DS, le vienen los juegos en inglés y no se entera el pobre hombre. ¿Y qué culpa tiene él de no saber inglés? Imagínate que en lugar de inglés viene en una de las cuatro lenguas oficiales de España, ¿vale? Y lo pongan en catalán, verás tú. No, ahora entramos en otro tema que no nos va a llevar a ningún lado. Pero oye, tampoco... Y Ramón Méndez lo puedan jugar en el mundo. Vale, Sergi, creo que... ¿Dónde vives tú? Bueno, tú eres de Cataluña. Alguien de Extremadura, no es obligatorio que estudie catalán, pero sí es obligatorio que estudie inglés para superar la ESO. El nivel no es el mismo, ¿eh? No, para poder entender una película o un juego, ¿eh? Para poder entender un Metal Gear, hace falta tener mucho nivel. Exacto. Estamos hablando, lo que decía antes, de un Quake... No hace falta criticarlo. Un Oblivion, lógicamente, sí hay que criticarlo. Pero unos mínimos para no tener que rebajar la nota de un Quake. Amigos y compañeros de PlayStation.com, no vamos a llegar a ningún punto porque estamos en un punto muerto del debate y evidentemente es un tema que podríamos estarnos una hora. Fijaros que con respecto a los últimos que hemos tenido es donde las posiciones se han extrapolado muchísimo y se ve que cada uno opina de una distinta manera. Se acoge a una de las dos posiciones dominantes. Ya que verás es, el foro. O sí o no, ya verás el foro. Así que vamos a trasladar todo este debate al foro. Menos mal que no estamos en la misma habitación, que si no... Joder. Un pellizco se hubiera llevado. Que me quedo solo. Análisis de la semana. Hacemos un repaso por los análisis de la semana que se han hecho en nuestra página web. ¿Cuáles son, Sergi? Pues mira, traigo... Te echábamos de menos, Muchas gracias, José. En cualquier caso, esta semana tenemos un gran tema central y empezaremos por los otros dos que no son tan centrales. Empezamos por el PC, que muchas veces lo tenemos abandonado, y con un género que a mí es particularmente uno de mis géneros favoritos, históricamente con el que más buenos ratos he pasado, las aventuras gráficas. Creo que ha quedado bien reflejado en los últimos podcasts. Sí, y además tengo dos juegos al respecto. El primero, Jack King. ¿No? Casi todo el mundo está de acuerdo en que el legendario Monkey Island es tal vez una de las mejores aventuras gráficas habidas y por haber. Sin duda. Se la debemos a LucasArts. Uh-huh. Y Jack King se inspira descaradamente en las aventuras de Guybrush Threepwood, presentando una historia que presenta, otra vez, presentando una historia que presenta un capitán de barco. No sé si te suena algo, de cumplir una misión, en este caso una peculiar misión para un agente secreto británico. Esto es un clásico juego de interfaz de point and click, dividido en 13 capítulos, muy lineal, pero repletos de mucho humor. Todos los diálogos rebosan en energía positiva. No presenta muchas novedades, sus puzzles a veces ingeniosos, a veces desesperantes, como suele ser el clásico en el género. Un buen nivel técnico general, bastante entretenido y bien doblado al castellano, por cierto. Con un 7,5 merecido, que lo sitúa en un nivel bueno. Bueno. No está mal, para empezar. ¿Y tú lo has disfrutado este? ¿Ya lo has pasado o qué? No es muy largo. 13 capítulos se hacen bastante cortos, para mi gusto. Pero vamos, es que aparece... Te da la impresión de que el juego te pone ciertos puzzles solamente para retrasarte, en lugar de para forzar tu ingenio, ¿sabes? Y eso a mí no me acaba de entusiasmar, pero... Para aumentar las horas de juego. Exactamente, eso no me entusiasma, bueno, pero tienes que buscar el lado positivo. Eso es para que tengas tiempo para jugar a otros juegos. Exactamente. Venga. Venga, ¿con cuál además, más? Perdona. Importante. Dime. A 19,95. Ah, cuidado, bueno, ¿eh? Buen precio. Sí, señor. El siguiente, Simon the Sorcerer 4. Doble ración de aventura gráfica para esta semana. Simon el Hechicero ha vuelto. La última entrega, la anterior, que se llama Simon 3D, ni tan siquiera se distribuyó en España. En este caso, Chaos Happens, que así se llama, es la coletilla de Simon the Sorcerer, es igual de lineal que la anterior Jack King, pero también es igual de divertido. Tiene un humor mucho más ácido, ¿no? Pero en general entretiene que da gusto. Han vuelto muchos de los personajes emblemáticos de la saga Simon the Sorcerer. Un aspecto técnico bastante conseguido, excepto en el tema auditivo, que presenta ciertas lagunas en el doblaje, como que, por ejemplo, tú das a examinar un objeto y no se oye descripción. Ves que gesticula, sale el subtítulo, pero no se oye nada. Y eso no pasaba incluso en la versión preview que pudimos disfrutar. Así que le hemos dado un 7, que también lo sitúa en bueno. Pues eso, mira que nosotros hace, no sé si fue hace dos o tres podcasts, hablábamos de las aventuras gráficas, que cuál es el futuro y demás. Esto es un claro ejemplo de que, hombre... Que dure. Que dure, ¿eh? ¿No? Que dure. Parece así que está en buena forma. Además, la puntuación para cada uno de ellos está bastante bien. Está bien. Además es un género que debe resurgir y debemos apoyar a eso. Es un gran defensor, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y acabamos con algo realmente espectacular. Acabamos y empezamos, ¿no? GTA 4... supongo que a estas alturas todo el mundo ha visto un análisis en MiniStation, le hemos puesto un 10. Uh-huh. Este es el 20avo, el vigésimo de 10 que pone la revista. El último fue Mario Galaxy. Uh-huh. El anterior BioShock, o sea que comparte escena con grandes títulos del género. GTA 4, también tuvo un 10 GTA 3. Uh-huh. Presenta las aventuras de Niko Bellic, un europeo del este que llega a Liberty City, que es una ciudad muy neoyorquina en todo. Y presenta las clásicas características que han hecho famoso a la saga GTA cuando ha llegado a las tres dimensiones. Este tú no lo has jugado. Sí, por supuesto. ¿Has jugado un poco? Desde el jueves estoy jugando. ¿Ah, sí? Lo estoy jugando. ¿Pero quién se lo ha pasado todo? Yo pienso que para hablar de GTA 4 sería bueno que hablásemos con Nacho y nos explicase más acerca de la libertad absoluta de Grand Theft Auto 4. Nacho, un 10 le has cascado al GTA 4. Nosotros, cuando terminemos esto, estaremos, vamos, con las uñas clavadas en la mesa. Pero cuéntanos. La conciencia la tengo tranquila, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no vale, por el live decir, ¿qué? Estoy con el GTA 4. ¿Tú a qué estás jugando? ¿Eh? Que me lo has hecho tú esto, ¿eh? Nah, pero solo te lo he hecho a ti. Ah, ya. Porque me tienes mucho cariño. Bueno, en fin, venga, va. Que las conclusiones... Bueno, evidentemente lo que es el análisis ha sido un 10. Eso se puede ver ya claramente en la revista. Y habla por sí solo. Sí, habla por sí solo. Y las conclusiones también las podéis leer. Pero quiero que nos hagas un resumen rápido de lo que es tu experiencia de juego con el GTA. Háblanos de Niko Bellic, my friend. My cousin. Todo tuyo, Nacho. Pues, ha sido un análisis que he hecho con mucho cariño porque creía que el juego en todo momento se lo merece, especialmente porque han sido 2 años y pico con el día a día del juego, intentando conocer nuevos detalles, con un retraso de por medio. Sabéis que estamos en una industria en que la gente se le olvida lo que cumple. Uh-huh. Y veremos que Kojima... aunque pidan perdón, ¿no? No, es comprometido, ha sido una reacción bastante sincera, pero hablaremos de ello después. Uh-huh. Creo que Rockstar debe ser de las únicas compañías que no le importa retrasar un lanzamiento 6 meses, que no le importa que las acciones de la compañía desciendan, siempre y cuando pueda cumplir lo que ha prometido. Y creo que es algo que de todo el mundo deberá agradecer. Uh-huh. Y el resultado está en la calle. Es un juegazo que sube varios enteros el listón del género y que va a poner las cosas prácticamente imposibles para los que vengan después. Ahora mismo me viene a la cabeza el pobre Saints Row 2, que me parece que va a vender 3 copias. Pero vamos, en lo que respecta al juego y viéndolo individualmente en cada apartado, es que estás hablando de un juego prácticamente perfecto. Hablamos de un guión sobresaliente a todos los niveles, que podría ser digno de Oscar. No, quizá no podría ser digno de Oscar porque es demasiado largo y esto una película no cabría entero, toda la cantidad de intrigas, traiciones, alianzas. Bueno, hacemos una trilogía. Sí, perfectamente. No quiero destripar nada. Además, en el análisis he sido especialmente cuidadoso con sí, esto. Sí, sí, no hagas ningún spoiler, por favor. Nada, cero, totalmente, y así creo que debe ser, porque Rockstar ha estado muy pendiente, nos lo han comentado, que querían que el jugador descubriese muchos detalles. De hecho, en el review hay cosas que no he podido profundizar, me hubiese gustado. Hoy sí que puedo hablar de ellas, como por ejemplo la televisión, que es un añadido brutal, o la banda sonora, que tiene temazos que son emblemáticos de esa época y que van a quedar grabados en la banda sonora de los videojuegos. 19 emisoras de radio que tiene. Sí, sí. ¿La duración del juego, cuánto lo has pasado? En 29 horas. Han hecho una selección de logros curiosa para la 360. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta, el que más me gusta, lo comentábamos con Ramón, es el hot coffee, que es una forma de reírse de sí misma o de ese escándalo que tuvo Rockstar. A la primera chica que te llevas a la cama, desbloqueas el logro hot coffee por la cara. Pero en lo general es que, bueno, podéis leerlo, todo el mundo puede ampliar lo que estamos comentando en el análisis, pero es que debería ocupar 2 programas y medio si tuviese que hablar de todo lo positivo que tiene el título. Desde luego, para mí es el mejor título multiplataforma de toda la historia, sin lugar a dudas. No hay ninguno que llegue a este nivel. Además, con 2 versiones prácticamente iguales, salvo mínimos detalles y la opción de contenido descargable entre 60. Uh-huh. Y la puntilla la ha puesto el multijugador, que ya habéis visto que la gente le está gustando mucho, claro. Que hay modos muy divertidos, que hay tradicionales, hay incluso cooperativos. Y es una pena que no se haya incluido un cooperativo para 2, 3, 4 personas en el modo historia. Esto claro. Supongo que lo están guardando para el próximo GTA, como en San Andreas hicieron con el online. Si recordáis, se criticó a San Andreas porque no tenía online, pero hemos visto como Rockstar, cuando hace las cosas, las hace bien. Practicó, ensayó modos multijugador en PSP, y cuando está en disposición de hacerlo bien hecho, pues lo ha aplicado. Así que yo confío en que lo hagan así. Pero bueno, por otro lado tenemos el Rockstar Games Social Club, que es este club que nos va a tener enganchados al juego durante meses en la faceta online, que se van a organizar eventos y competiciones de Rockstar, todos los de clasificación y demás eventos sociales, que creo que es un valor añadido grandísimo. Sí. Pero bueno, es que lo mires por donde lo mires, GTA tiene diversión y tiene horas por delante. Es que puedes dedicarte a hacer la historia, el modo historia, de forma pausada, haciendo todas las misiones paralelas que te piden los personajes, pues además intentar tener una buena relación de amistad con todos ellos, porque claro, estás haciendo una misión, te llaman por teléfono, oye, Nico, vámonos de fiesta, vámonos a dar unas tetitas americanas, vámonos al striptease, vamos a tomar unas copas, vámonos a la bolera. Entonces, todas estas cosas ahí no puedes, si quieres ir centrado a pasarte el juego, tienes que destinar muchas horas en mimar a tus amigos. Esto luego te trae beneficios, pero también es un poco tedioso, ¿no?, el tener que estar atendiendo cuando te has hecho el esquema del día, hoy voy a pasarme esta misión y tal, y luego te llama tu primo con que tiene que le eche un cable a llevar a un cliente hasta toda la libertad, o te llama tu chica que quiere que la lleves a cenar, o te llama pues Little Jacob que está fumado hasta las cejas y necesita que eches un cable con unos jamaicanos. Nacho, ¿te parece que destinemos un poco más de tiempo a aquello que todavía nos queda unos cuantas semanas para poder disfrutarlo y que tú tienes información de primera mano? Solo un apunte, José. Dime. Grand Theft Auto 4 tiene uno de los mejores logros en 360 que he visto nunca. Uh-huh. Que es eliminar a un desarrollador de Grand Theft Auto, de Rockstar, online. A cualquier miembro del staff. Exactamente. El kit del pod. En el kit del pod, la primera vez que lo escuchó Gemma dijo, ¿esto qué es lo que es? Pero realmente después ya sabía de qué se hablaba. Maldito. Venga, va, explica. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros foreros en el pod del kit. No, pero el kit del pod, en tal caso. Yo lo llamo como quiero. ¿Cuál era el de la semana pasada? El mejor crossover. Venga. Sí, venga. MeteWolf19 dice: el crossover que para mí ha sido el mejor es el primero que juntó a personajes de Marvel Comics, aunque solo sea a los X-Men, y a los personajes de Street Fighter. Recuerdo que incluso aparecía Akuma. Dice: se llamaba X-Men versus Street Fighter, que no falla. Y fue uno de los primeros crossovers de la historia. ¿Qué te pasa la boca? Nada. Redderick dice: no me gustan los crossovers, salvo contadas excepciones en algún cómic, porque la historia siempre es la misma. Tu mundo y el mío se han anexionado, plegado, unido. Tenemos que partirnos la cara para salvar mi mundo. ¿Quién gana? Pues los dos, por favor. Que en esto han metido pasta dos grandes compañías y no podemos quedar una por encima de la otra sin romper apariencias. Fin. Esto es solo marketing y demuestra poco cariño por sus creaciones. Mm-hmm. ¿Mm? Seguro que alguien te comentó algo de Kingdom Hearts. Sí. Claro, es que es el crossover por excelencia. Sir Strife 123 dice: coincido con lo de Kingdom Hearts. Creo que ha sido una de las uniones de personajes más extrañas y a la vez más eficaces en los videojuegos. Nickelodeon dice: el que me gustaría ver es el jefe maestro en el mundo de Half-Life. Banke Shinobi dice: Tekken versus Soul Calibur. Suena interesante, pero más rival sería Tekken versus Virtua Fighter. Dios, eso sí que sería un apocalíptico enfrentamiento. Y hay un montón más que podéis leer en www.maystation.com. Johnny Loss dice: me gustaría ver una fusión de FIFA y Pro. Jugabilidad de Pro y licencia de FIFA. Bueno, yo... me dejáis empezar a mí, ¿no? Que siempre acabo. Yo apostaría por el Kingdom Hearts, porque es ahí sí que había personajes de Disney, en fin, Final Fantasy y todo mezclado. Y luego también recientemente, por poner un ejemplo más actual, el de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿Eh? Sergi, ¿para ti? Hombre, los Super Smash están muy bien. Uh-huh. Los Super Smash Bros. Están muy bien. Aunque yo me quedo con el primer Capcom versus SNK, me parece que era. Que ese estaba muy conseguido, muy conseguido. Joaquín. Pues yo apuesto por el segundo. El Capcom versus SNK 2. Uno de los mejores juegos de de lucha bidimensional de la historia. Correcto. Uh-huh. Y ahora el sueño húmedo de los aficionados a género sería un Capcom versus SNK versus Marvel versus DC. Versus Guilty Gear. Versus también, todo. También. Venga, lo metemos todo ahí. Nacho. Pues yo me quedo sin duda con ese beat'em up de la vieja escuela que fue Marvel versus Street Fighter. Uh-huh. Creo que ha sido el mejor uso de las dos licencias y bueno, una de las mejores joyas del beat'em up clásico. Albert. Pues yo también me quedo con Capcom versus SNK, dos clásicos unidos, ¿qué más podemos pedir? Qué fácil te lo ha dejado Nacho, ¿no? Enrique. Pues me voy al pasado con Airgave, un crossover de personajes de Final Fantasy de lucha, y al futuro con Final Fantasy Dissidia para PSP, que también va a ser un poco más de lo mismo. ¿Te gustó Airgave? Pues es el único, tío. Estaba bien, ¿no? Fue el que a mí me gustó también. Y esta semana en la web tenéis otro kit del pod, bueno, en este caso el kit de MediStation.com, que nosotros hacemos nuestro en el podcast. ¿Cuál es, Enrique? Pues para que los lectores opinen, a ver si piensan igual que Nacho y creen que GTA 4 es un juegazo. GTA 4 es un juegazo, merece el 10 que le ha puesto Nacho, ¿eh? Bueno, pues la próxima semana lo leeremos. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Estate atento a... Y evidentemente también tenía que salir aquí, después de todo lo que ha dicho Nacho, pues en los lanzamientos de la semana, Enrique, no te puedes olvidar de este título. GTA 4, grande, como sabemos ya, como ha comentado Nacho, tanto en edición normal para PS3 y Xbox 360, y también en edición coleccionista, que aunque estamos a primer día de lanzamiento, se de buena tinta que es muy difícil conseguirla ya. También llega esta semana un nuevo SingStar, el SingStar Summer Party, que mete canciones de Chenoa, Antonio Orozco y Alex Ubagos, entre otros muchos. Y bueno, los que les gustan el tema de superhéroes y juegos de películas, pues llega el título en multiplataforma de Iron Man. Y además están haciendo desde Sega una publicidad agresiva, ¿eh? Sí. Aparece en todos los sitios. Pero para la próxima semana, a partir de aquí ya te empezará a costar un poquillo, ¿no? Porque llegan unas semanas un tanto complicadas en cuanto a lanzamientos, ¿o no? Sí, bueno, pero aprovecharemos un poco para meter, si nos vemos con seguida, metemos lanzamientos para plataformas digitales. Ajá. Que hay bastante, con la llegada de WiiWare dentro de poco. Pero bueno, la semana que viene, que es lo que más próximo tenemos, llega Apollo Justice, el simulador de jurisprudencia, uh-huh, a Nintendo DS, y también llega por fin el Turok de PC. Y claro, recordar siempre que todos estos productos, todos estos juegos los pueden encontrar de primera mano en la dirección tienda.mediastation.com. Gracias, Enrique, una semana más. Evento especial. A riesgo de que se monten más plataformas, yo, Nacho, ahora que es un evento especial tan importante y tan interesante y que has vivido en primera persona, pues yo que te diga, tienes carta blanca para contarnos cómo fue la entrevista. Hombre, evidentemente coincidirás conmigo en que la entrevista, que la gente se la lea, pues como está hecha en www.mediastation.com. A nosotros nos interesaría saber otros temas de la entrevista, pero bueno, nos gustaría que nos hicieras un resumen de ese encuentro con Kojima. Y aquí es siempre ahí interesarte por el tema entre bambalinas. Claro. Pues la semana pasada, ya es que perdí la noción del tiempo, de martes a jueves, Konami organizó la presentación europea de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ha sido un evento bastante exclusivo, donde únicamente 60 medios de territorio PAL, tanto de Europa como de Australia, estuvieron allí en París. Uh-huh. Estuvimos probando el juego durante 3 días enteros, o sea, con lo que os podéis hacer una idea, que ya me lo he completado. He visto todas las secuencias cinemáticas, sé todas las respuestas a todas vuestras preguntas. Lo que pasa es que, lógicamente, no puedo decir nada, como es normal. Está embargada, bueno, la información, ¿no? Sí, está embargada. Además, Kojima fue bastante explícito pidiendo, por favor, que fuéramos muy discretos y que los reviews incluso utilizáramos un estilo de crítica similar al que utilizan en la prensa del cine, en la cinematográfica. bueno, vamos a respetarlo. No le he dicho a nadie nada, incluso ni a Enrique, ni a Juan, a nadie que me están preguntando. No he dicho a nadie nada. Bueno. Nada, ya se iba a seguir siendo. Y bueno, oye, una cosa, antes de seguir, ya sé que no toca aquí, pero ¿cómo pudiste probar el juego? Es decir, ¿en la habitación de hotel te pusieron una consola con el juego y todo esto o no? Claro, y dos señoritas, una a cada lado con un Wi-Fi. Perdona, en alguna ocasión sí que ha sido así, ¿o no? No, en habitación de hotel nunca, lo que sí que, como es lógico, tienes una habitación en un hotel y abajo hay uno de los salones grandes del Hotel Continental en París, pues se llenó hasta arriba con 80 máquinas, cada una con el nombre del periodista a la que le correspondía. Durante 3 días esa Play 3 era tuya. Eso sí, os puedo decir que la vigilancia era máxima. Yo claro. Nunca he visto una vigilancia igual. O sea, había como fornidos hombres vestidos con ropas militares que decían, mira qué gracia, si son como azafatos aquí vestidos de rollo militar. Pues no, eran miembros de un equipo de seguridad que, vale, acondicionados con ropa similar a la de Metal Gear, patrullaban el perímetro de la sala, los 8 a la vez, estando encima de que nadie ni grabase la partida, ni sacara fotos directamente sobre la pantalla, ni por supuesto se llevase el juego ni la consola. Estuvimos totalmente vigilados, uh-huh. Bueno, como un juego de estas características supone. De todas formas, esto ya se entiende que los medios que estuvimos allí somos medios de confianza y que nadie va a hacer ninguna tontería. Porque se la juega. No es que se la juegue, es que Kojima especialmente es una persona que se ha portado tan bien con la prensa, que es un virtuoso, es un maestro. ¿Cómo le vas a una persona que te ha dado tantas horas de satisfacción, cómo le vas a traicionar de esa forma? Es que no lo podríamos hacer, por lo menos es lo que pienso yo. Bueno, la entrevista, estuvimos hablando con él media horita, con un compañero portugués, y bueno, tengo que decir que Kojima es una persona entrañable, o sea, es todo bondad, es un genio, disfruta con lo que hace, está muy comprometido con sus creaciones. Y de hecho, una de las primeras preguntas que le hice fue la del doblaje, porque yo sé, por lo que nos contó Luis desde Japón, Luis García Navarro, que estuvo en la fiesta del 20 aniversario de Metal Gear, Kojima mencionó en su discurso, mencionó el doblaje español como uno de los logros, o uno de los doblajes que más le habían gustado de toda la historia de la saga. Entonces, sí. Bueno, la pregunta fue directa, mira, Kojima-san, sabemos que te gusta, que has estado muy orgulloso de este doblaje, pero también sabemos que cuando estuviste en Madrid prometiste con Snake Eater, prometiste que esta cuarta entrega iba a estar en castellano y nos hemos encontrado que no está. ¿Esto cómo nos lo explicamos? Que nosotros confiamos tanto en ti. Y bueno, él la verdad es que se sinceró y... Bueno, se sinceró. Bastante... Dijo que bueno, no cabía en el Blu-ray. No, te digo una cosa. Yo creo que yo sinceramente pienso que es la verdad. Ten en cuenta que no se ha incluido nada más que una pista de idioma. Tú te vas al juego japonés y solo tienes el idioma en japonés. Te vas al juego americano y solo tienes en inglés. Y en el resto de Europa no hay ningún otro idioma localizado. Solamente hay una pista de sonido única. O sea, yo entiendo que haya perspicacia en este sentido. Que diga, claro, es que es la excusa fácil. Nos ha dicho esto y se lava las manos. Pero yo realmente creo que la situación fue así. Porque si no, hubiera habido otros idiomas. Si hubiese habido, pues no sé, el francés, el alemán o otros idiomas, hubiese dicho, pero bueno, eso es un cachondeo, no me engañes. Que esto se ve a la legua. Pero también él me comentó que si hubiese tenido más espacio en el Blu-ray, hubiese incluido incluso más actos para el juego, más personajes y más horas de juego. Pero es que tenéis que verlo. Es que el juego está... entiendo que el Blu-ray reviente. Nacho, para eso podría haber incluido dos discos en el juego. Pero es un Blu-ray de doble capa. Que es el, o sea, 50 juego gigas. 50 gigas, que se dice pronto. Nacho, el primer Metal Gear Solid de PS1 llegó a tener dos CDs porque todo el juego no cabía en uno. Claro, pues es que aquí es lo mismo, aquí en vez de ser dos Blu-ray han metido uno de doble capa, que es igual. No sé yo hasta qué punto la decisión de no meter otro Blu-ray adicional, no sé cómo lo han considerado, no sé si vendrá a ser a cuestiones pero de... Claro, otra cosa, no, que esa decisión entonces no dependa de Kojima y pues ahí sí. Hombre, y Nacho, le llegaste a comentar que le bajaríamos 2 puntos la nota por eso. Claro, yo le dije, mira, oye, aquí tienes a Motenay el implacable, que yo no quiero decirte nada, pero yo cuando esto llegue a la redacción te lo va a destrozar, ¿sabes? Bueno, en cualquier caso, tampoco puedes decir mucho, ¿no? Quiero decir, cuando te responde de esa manera, dices tú con cierta sinceridad, yo creo que siempre hay algo detrás de todo esto, pero no puedes decirle nada más, ¿no? Claro. Mira, si me dijeras que es otra personalidad de la industria, que esto se ve. Tú cuando tienes a una persona delante y ya llevas tiras entrevistas hechas y ves cómo responde y ves lo que le dice al traductor y la cara que pone, pues entiendes que la respuesta está siendo mínimamente sincera. Si fuera otro tipo de persona que te responde directamente como si pulsase un botón y le saliese la respuesta predefinida número 3, sí, pues ya dudas un poco. Y no quiero citar a ningún ejemplo por razones obvias, pero sabemos que hay personajes que nos responden y sabemos que les crece la nariz cuando nos lo dicen. Pero también creo que el tema del doblaje no depende de él. Él ha respondido así, pues... Él tiene... Tiene mano, creo. Tiene claro, mucha mano. Por supuesto, él... Sí, sí, el es director del proyecto, la decisión es suya, pero claro, luego... Si él dice el juego se dobla todos los idiomas europeos, los altos directivos de Konami pasan por el aro, pero... Sí, claro, es un tira y afloja. Ahora imagínate que él dice, mira, yo quiero que este juego, como es la despedida de la saga, esté doblado a 5 idiomas diferentes. Y claro, luego esto llega a los despachos, a la planta número 50 del edificio de Roppongi que tiene Konami allí... Y dice, a ver, venga, esto es lo que dice Hideo, ¿qué hay que meter? ¿3 Blu-ray? ¿Esto cuánto sale? ¿O qué costes de producción tiene? ¿Nos retrasaría? ¿Nos haría esto? Esto se estudiará a ese nivel. Y esta gente, oye, dile a Hideo que suba. Oye, mira, chaval, que si hacemos como tú quieres, si lo hacemos como tú quieres, va a pasar esto. Así que lo mejor es que metas una pista de... que te apañes con una pista, apáñate con 50 gigas y ya está. Bueno, entonces eso, ¿sí? La decisión final no está en sus manos. Hombre, yo creo que es algo que entran más intereses que su criterio. A ver, también es verdad que es ser un poco ingenuo pensar que un creador como Hideo Kojima pueda tener control sobre todo el desarrollo del juego. Siempre hay partes interesadas que es el que va a vender el producto. Sí, pero ojalá lo tuviera. También es un personaje central dentro de lo que es... Sí, sí, sí, pero lo que manda son los números, Motena, ya lo sabes tú eso. Sí. Hombre, sí. Acordaros también de cuando se lanzó... Lo que manda son los que tienen la pasta. Claro. Cuando se lanzó Metal Gear Solid 2 había muchas voces que decían que se le había exprimido a Kojima y que quizá había bajado el nivel del juego porque desde Konami les habían metido prisa para que lo tuviesen rápido y tener beneficios. Bueno, aquí está claro que no ha pasado porque el juego sabéis que se ha ido retrasando. Nacho, ¿podemos en esta parte ya hacerte unas preguntas o tienes algo más que contarnos sobre la entrevista del resumen que estabas haciendo? Hombre, la entrevista, tener en cuenta que hay mucha gente que en los foros decía, bueno... Se ha dejado preguntas así, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. El tiempo es muy limitado porque ten en cuenta que nosotros preguntamos en inglés al traductor, el traductor traduce al japonés, Kojima contesta, nos lo vuelve a decir nosotros en inglés, se pierde mucho tiempo y tenemos que centrarnos, además es compartida con otro medio de otro país, vale. Y entonces tenemos que centrarnos mucho en las preguntas importantes. Yo intenté preguntar lo que vi que la gente, dos preguntas de las mías, las reservé para lo que la gente tenía más interés, como fue eso de esa pregunta sobre Zone of the Enders, que dejó la puerta abierta, posiblemente caiga, uh-huh. Y por supuesto la del doblaje. Y bueno, ojalá pudiese tener un día 4 horas durante frente a frente con Kojima y preguntarle sobre todo lo que en estos años hemos podido compartir. Él no habla inglés, ¿no? Por lo que dices. Habla muy poquito. Él, si alguna cosa sí que... Yo he cambiado con él alguna palabra en inglés, pero algún comentario fuera de la entrevista... Pero lo que es en la entrevista, él se centra en el traductor porque por el tema de matices, por hablar, o sea, por responder correctamente, ajá, entonces mejor no se puede hacer directamente. Para que no se malinterprete, ¿no? Algo. En la entrevista, supongo que hay partes que no has metido por ese embargo de información, ¿no? Bueno, la entrevista ha habido preguntas que he tenido que eliminar porque no... El embargo de Metal Gear Solid 4 es de cuatro folios, llenos de detalles explícitos que no puedes nombrar. No puedes nombrar esto, no puedes nombrar lo otro. Es increíble. O sea, es que prácticamente estoy teniendo problemas para poder armar un buen impresiones y que la gente no diga que me repito, que ya he dicho cosas que ya se sabían. Porque no os hacéis una idea de la presión que nos están metiendo para que la gente disfrute o que el juego llegue virgen a los jugadores. Porque es que lo merece. O sea, yo realmente, aunque no tuviese embargo, yo no abriría la boca. Porque es que es un juego... tan emotivo y tan grande la historia de Metal Gear, que es la pieza final, la que responde a 20 años de historia de la saga, que es que, vamos, yo no podría abrir la boca en ese aspecto, pero desde Konami se están asegurando que no, que legalmente no estamos calladitos en ese sentido. O sea, no puedes nombrar nada de cuando salían Raiden y Snake. Nacho, cuando estuve con Sivas, con el productor del Pro Evolution aquí en Sevilla, me comentó que le gustaba ver cómo jugaban los jugadores, que cuáles eran las reacciones que tenían con el juego. ¿Es Kojima exactamente igual? ¿Le gusta ver cómo un jugador interpreta su título? Sí, sí. De hecho, hay parte... Él ha estado en los 3 días de presentación, estuvo bajando a la sala vamos, dos o tres veces al día, recorriéndose tranquilamente los puestos, viendo cómo la gente jugaba. De hecho, yo lo tuve detrás, viendo cómo, no os spoileo, viendo una situación de juego. Y él, pues sí, en este sentido, en la cuarta entrega se ha estado muy encima del feedback. De hecho, hubo una presentación previa a esta de París que se realizó en Nashu, en Japón, donde creo que fueron 15 medios de todo el mundo, muy elegidos, uno por cada país. Estuvo en un campamento que organizó Konami en medio del monte, es una cosa espectacular, para probar el juego por primera vez y para compartir impresiones con Kojima. Oye, mira, pues nos gusta esto pensamos que está mal, demás. Y él, incluso en la rueda de prensa que hizo el jueves, comentó que todas opiniones, cualquier crítica o cualquier impresión que quisieras cambiar con él y que fuera respecto al juego, que estaría totalmente abierto a la hora de recibirlas. De hecho, yo le hice llegar las mías, que bueno, tampoco os puedo comentar, pero es una persona que es muy abierta. Yo no sé, creo que igual esta posición tan endiosada que tiene podría dar una sensación equivocada, pero Kojima es una de las personas más modestas que hay en esta industria. Es muy accesible, ¿no? Sí, totalmente. Nacho, pero no sé si me podrás contestar a esto, pero tú sabes que en los foros hay cierta inquietud con respecto a que Kojima ha expresado que no está del todo de acuerdo o no está conforme, aunque ya sabemos que es el eterno inconformista, sobre el nivel gráfico del juego. Dentro de lo que puedes contar, y ya sé que es una maravilla, pero ¿tú notaste algo que podrías decir, esto podría ser mejorable? Mejorable. Lo que... Pues todo es mejorable, bueno, en la vida. Ya, todo es mejorable, pero ya me entendéis. Realmente no he visto ningún fallo técnico o algún elemento que digas que está muy por debajo de lo que se puede esperar de un juego así. Vamos. Tú eres un fan de este título, te has tragado todo lo que ha salido de Metal Gear Solid, y tú mejor que nadie puedes decir, porque estás en la posición adecuada, de si estuvo a la altura de lo que viviste. Bueno, pero es que eso no hay ninguna duda en ello. Vale. Es un título que no va a decepcionar a nadie, así de claro. Uh-huh. Y sobre estas declaraciones que salieron hace unos días, que le pregunté o comenté que las explicase mejor, respecto a que PlayStation 3 la había decepcionado y demás, no era esa la intención suya. Él explicó, y así está en la entrevista, que cuando una nueva generación sale al mercado, cuando sale al mercado y cuando se presenta a los desarrolladores, en el primer contacto que tienen, cuando se les enseña a ellos, pues enseguida su imaginación empieza a volar, empieza a pensar cosas, nuevas ideas que pueden aplicar, digamos que abren esa caja con los elementos que no han podido hacer en el pasado y que ahora, en teoría, sí que van a poder llevar a cabo. Entonces, después, cuando la tecnología cae en sus manos, cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a pelearse con ella y ven que hay cosas que realmente querían implementar y que no va a ser posible por el techo tecnológico, a pesar de ser nueva generación, existe cierta, digamos... Limitación. La realidad es la que les devuelve al día a día. No, pues hay muchas ideas que se quedan en el tintero. Y por ahí fue, digamos que la respuesta que dio iba en esa dirección. No hablando específicamente de PlayStation 3, sino con la nueva generación en general. Sí, Nacho, pero tú sabes que Call of Duty 4 ha marcado un antes y un después. Cuando salga Metal Gear Solid, ¿habrá un antes y un después? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de un shooter, que es un juego bastante cerrado, la carga gráfica puede ser mayor y puedes utilizar recursos que te sobran de inteligencia artificial o de otros elementos que no utilizas potencial de la consola, los puedes invertir en carga gráfica. Yo creo que Call of Duty 4 ha podido hacer esto precisamente por esa situación. Pero Metal Gear tampoco ha sido siempre muy abierto, este lo es. Es que, si sabéis, la filosofía que tiene esta cuarta entrega es que el campo, la infiltración se hace en el campo de batalla. Y tú estás infiltrándote en una batalla campal, o sea, estás viendo cómo caen las bombas, cómo dispara gente, cómo caen los soldados. Sí, es entorno abierto, dinámico, cada uno con sus inteligencias artificiales, cada uno con sus tácticas, con los geckos, pues con tanques bajando soldados. Bueno, es que es una pasada, con edificios desplomándose, con polvo, partículas. Es que es algo que rompe con la infiltración tradicional de la saga. Nacho, y, a ver, en tu opinión, ¿Metal Gear Solid 4 o Grand Theft Auto 4? Yo podría contestar perfectamente. Pues venga. Pero no quiero adelantar cosas que voy a decir a su debido tiempo. Bueno, si puedes contestarlo, contéstalo. Hombre, lo podría contestar perfectamente, pero quiero reservarlo porque cada cosa tiene su tiempo y ahora estamos disfrutando de Grand Theft Auto y queda todavía un mes y medio para que salga Metal Gear Solid 4 y... A nivel de aprovechamiento del sistema, ¿tú qué crees? De Metal Gear Solid 4 o Grand Theft Auto 4, porque Grand Theft Auto 4 aprovecha, yo pienso que aprovecha bien el hardware de las consolas. Yo creo que Grand Theft Auto 4 exprime un poquito más el potencial. Ya lo ha contestado, Que cabe más Metal Gear dentro de Metal Gear, más potencia me refiero. Respecto a Metal Gear, que tenemos gustos similares, respóndeme, a ver, ¿Metal Gear 1, 3 o 4? 4. ¿Sí? Pero por lo que supone, es que el 4 es un viaje por los 20, bueno, por 20 años de videojuegos, por los 20 años de la saga y por 60 años de historia de Metal Gear. Desde, pero tío, que el 3 es muy grande, ¿eh? Mira, que el 3 es muy grande, dices. Joder, y el 1, las últimas 6 horas de Metal Gear 3 son antológicas. Es que el 4 recorre situaciones, da respuestas, es que, vamos, no te puedo explicar. ¿Por qué nadie le gusta el 2? No lo puedo entender. No te puedo explicar mucho, pero yo te aseguro que cuando juegues al 4 te van a venir recuerdos de toda la saga. Te va a venir esa operación Naked Snake, te va a venir a la casa de Boss, te va a venir a la cabeza los Patriots, es que es una pasada, a ver, es que es espectacular. O sea, una pregunta. Una pregunta. Si no has jugado nunca a un Metal Gear, si te metes directamente con este 4, porque seguro que hay gente que le va a pasar, ¿entenderás menos la historia? ¿Habrá cosas que no entiendas? Hombre, Kojima lo explicaba como que él ha intentado hacer una historia bastante accesible en su mínima expresión, como que Liquid quiere dominar el mundo y Snake se lo tiene que impedir, pero que está complementada con una riqueza inmensa a nivel de respuestas, de diálogos... Con guiños, ¿no? Pero el complemento se claro. Impone sobre el hilo argumental, ¿no? Claro, hombre, esto está especialmente hecho para los seguidores de la saga, tener en cuenta que ha estado trabajando muy, muy encima del guión, ha sido una de sus prioridades... Y el hecho era que había que cerrar la saga, había que dar respuesta a todas las preguntas, había que explicar por qué esto, por qué lo otro, por qué este de aquí desapareció, por qué volvió a pasar esto de allá. O sea, ¿Dirías que es un juego para Kojima o es un juego para sus fans? No, es un juego para sus fans, desde luego. Nacho, y en cuanto a clasificación por edades, ¿está justificado el más 15 años que le han dado en la BBC británica? Hombre, hay sangre, hay momentos, sí, quizás sí. ¿Habrá sorpresa grande, como han habido en los otros tres juegos? Sí. Como puede ser, bueno, como pasó con el 2 con Raiden y con el 3 con el primer guiño que hubo con la máscara y tal, ¿hay sorpresa grande o qué? Sí, sí, hay varias. Buah. Mira, yo solo te digo una cosa, Nacho. Entre lo que estás diciendo tú y lo que hace bien poco me comentó Borja Altolaguirre, que es el responsable de prensa de Konami España, que me dijo que es que no habíamos visto nada comparado con todo lo que quedaba por ver. No habéis visto nada, pero nada, es que no tenéis ni idea, ¿no? Ya. Habéis visto cosas que vosotros ni imaginaríais. Es que, no sé, ya como no vas a poder contar nada más, la entrevista se desarrolló plácidamente, por lo que vimos, no hubo ninguna incidencia ni nada. En principio, tu MacBook funcionaba perfectamente, no se te colgó, ¿no? y no sé si tienes que destacar algo más de la entrevista para cerrar este evento especial. Yo tengo una pregunta más, José, más bien una curiosidad. Venga, cerramos con esto. A ver, Nacho, tú que eres un hombre de mundo y te has codeado con los pesos pesados de la industria, para ti en un cara a cara, ¿cuál es el mejor desarrollador? ¿Y el peor también? ¿El mejor desarrollador? Pues... Un cara a cara a la hora de entrevistarlo. ¿Tú estás pensando en Dead or Alive? Ese. Hombre, pues el peor siempre se acuerda uno, y más porque lo he tenido que sufrir en varias ocasiones. Pero espero que me perdonen desde Microsoft, pero uno de los más lamentables que he tenido el dudoso placer de llevarme a la cara ha sido Tomonobu Itagaki de Dead or Alive, porque es un tío... Es tan especial y responde a su manera que muchas veces ahí la prepotencia le puede, sí. Y entre los casos especiales, pues no me puedo olvidar de Peter Molyneux, que es un hombre que te camela con sus palabras, aunque, bueno, esto Albert bien lo conoce porque le estuvo camelando en uno de los bares de E3 hace 3 años. Él te cuenta su visión, luego pasa que lo que pasa que al final no puede llevarse a cabo, pero sabemos que hay que llevar mucho cuidado con lo que dice Molyneux. Y yo creo que de los mejores me quedaría con Miyamoto y con Kojima, seguramente. Antes de acabar definitivamente, después de esa pregunta de Relaño, ¿quieres comentar algo más de cómo conociste a Kojima o Nacho? Hombre, si tenéis especial curiosidad en que os lo cuente, yo os lo cuento, pero es un encuentro que he tenido bastante discreción, no se lo he contado a nadie, ahora que no nos oye tampoco mucha gente, tampoco. Venga. Creo que fue en el año 2000 o en el 2001, cuando en el E3, cuando estaban haciendo entrevistas con Guns of the Patriots, con Sons of Liberty, con Metal Gear Solid 2, en aquel año creo que fui yo solo al E3 o vino Johannisen conmigo, y claro, imagínate cubrir el E3 entre dos personas con todo lo de contenidos que tratamos, era una locura. Pues recuerdo que tuve una demo en la otra punta de la feria, acabé justo a la hora y tuve que irme corriendo hasta el stand de Konami, que estaba en el South Hall, estamos hablando prácticamente de kilómetro y medio, hasta llegar a esta zona. Y ¿qué me pasó? Que llegué tarde a la entrevista. Esto no lo sabe nadie. Y claro, yo llegué tarde, no me dejaron pasar, y claro, yo imagínate, yo con mis 20 añitos, pues yo dije, oiga, mire usted, yo de aquí hasta que no hable con Kojima no me voy, y ya me pueden ustedes echar. Y me quedé allí, en plan rebelde, y salió él, y dijo, oye, no pasa nada, chaval, ¿no veis que está sudando, que ha venido corriendo? Meterlo en el turno siguiente. Y a partir de ahí, pues, recuperé la entrevista, porque si no hubiera sido una hecatombe perder una entrevista con Kojima. Y, bueno, gracias a que tuvo ese detalle, pues... Ahí te ganó. Me metí en el bolsillo. Te conquistó. Bueno, pues que si queréis saber más, pues tenéis toda la entrevista completa, no completa, porque hay cuatro folios que no va a revelar Nacho sobre información embargada, pero tenéis toda la entrevista puesta en www.meristation.com. El podcast de Meristation. Bueno, ha sido un placer, como siempre, además un podcast muy interesante, los que habéis llegado hasta aquí ya lo habéis visto, y vamos a despedir a Enrique García, gracias por estar ahí. A vosotros, me voy corriendo a la tienda por el GTA, que ya es martes. Vaya. Corre. Tenemos a Sergi Blanc Motenay, que también se va. Yo ya lo tengo. Anda. Nacho Ortiz, muchas gracias. Gracias a vosotros, Sergi, amigo. Dame un abrazo sin rencores. Albert Gil, gracias. Hasta luego. Y oye, ni GTA, ni Metal Gear, ni nada. Que llegue ya Silent Hill 5. Ah. El otro. Ahí está. Y Joaquín Relaño, gracias por estar ahí. Hasta luego. Me voy a Liberty City, que ya las cosas son diferentes. José de la Fuente, gracias por conducirnos. GTA, GTA, GTA. Sí, en español, menos puntuación. Gracias, Gemma Abasolo, por estar aquí aportando siempre ese toque de humor y fantasía. Ay, y, qué bonito. Y amor. Gracias. Y ya está, todo, ya está. ¡Ay, de Yupi! A los mundos de Yupi. Venga, gracias por aportar tu mundo rosa a este Medipop. A ver, hay más de un rosa, por aquí. No quiere decir nada. Mira. En fin. Nacho, habla de ti. Que mira. ¡Toca, loca! Nacho, por ti. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.